tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. ¡Huepa, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera, mi tabaco. Tabaquera, y dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. Oye, mi tabaquito bonito. Tabaquito para mí, y mi colombianita bonita, que mi tabaquito bonito, que lo quiero, que lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Mi tabaquerita pa' mí.